en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Indie. Chitlin. Romper una pauta es ampliar un horizonte. Indisciplina. La desobediencia es ahora una virtud. Indisciplina. Desviarse del camino marcado también es explorar rutas insospechadas. Indisciplina. Con Rafael Tiburcio y Julio Romano. Todos los jueves a las 8 de la noche por Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Indisciplina. La lucha libre mexicana es uno de los deportes espectáculo con más arraigo y tradición en México. Debido a todo lo que sucede en el escenario nacional de esta disciplina, desde el 2010 surgió la producción radiofónica Función Estelar, realizada desde Pachuca, Hidalgo, México, para todo el mundo. El programa radiofónico es creación de los comunicólogos Adriana Ramírez y Arturo Cruz, quienes han trabajado en el periodismo de la lucha libre con objetividad y veracidad. Hoy, Función Estelar inicia un camino diferente para continuar con esta pasión deportiva. Ahora será cobijado por la señal radiofónica de la estación Ciudad Plástica. En esta nueva etapa, te invitamos a mantenerte informado sobre el deporte del pancracio nacional. Todos los martes, en punto de las 18 horas, desde www.radiociudadplástica.com. Conéctate a tu ciudad por internet. Los gadgets, aplicaciones, Apple, Android, Radio Ciudad Plástica, ahora se especializa en tecnología, con el programa Doctor Gadget, conducido por Israel Cuevas, todos los miércoles, acompáñanos a las 17 horas, todos los miércoles a las 17 horas por Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Porque la ciudad la hacemos todos. Nodo urbano. Nodo urbano. Arquitectura. Espacio público. Ciudad. Nodo urbano. Conoce las diferentes formas de vivir el entorno urbano en las voces de sus actores. Escucha al arquitecto Joan Beltrán todos los jueves de 6 a 7 de la tarde por Radio Ciudad Plástica. Nodo urbano. Porque la ciudad la hacemos todos. Nodo urbano. Plástica presenta el programa especializado de metal mexicano que se transmite desde Pachuca, Hidalgo, México, para todo el mundo. Durante 2 horas disfrutaremos de un recorrido musical por aquellas discografías que tienen las bandas o proyectos sonoros que se dedican a producir el género del metal mexicano. Este es el programa Melodía Inferna, la expansión del metal mexicano. Se escucha todos los viernes a partir de las 17 horas. En Melodía Inferna abrimos los micrófonos para tu música. Si tienes un grupo o proyecto musical con producciones originales, ponte en contacto con nosotros a través del correo melodiainferna@gmail.com. Todos los viernes a las 17 horas, escucha a través de Radio Ciudad Plástica. Formas de vivir el entorno urbano en las voces de sus actores. Escucha al arquitecto Joan Beltrán todos los jueves de 6 a 7 de la tarde por Radio Ciudad Plástica, Nodo Urbano, porque la ciudad la hacemos todos. Muy buenas tardes, estimados amigos, escuchas de Radio Ciudad Plástica. Sean todos bienvenidos a esta emisión de Nodo Urbano, titulada Arquitectura, Letras y Creatividad. El día de hoy tengo el gusto de presentar y acompañar, hacerme acompañar de unos estimados arquitectos, pero sobre todo estimados amigos, Cristian Oliver y Edgar Franco. Edgar Franco y Cristian Oliver. Edgar Franco es arquitecto por el Instituto Tecnológico de Pachuca, es maestro en diseño arquitectónico por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se titula con el tema de investigación didáctica y creatividad arquitectónicas aplicadas al taller de diseño. Ha sido escritor y colaborador del sitio web Arquitectum, es una iniciativa del Centro de Investigaciones y Estudios de Postgrado de la UNAM, especializada en arquitectura y su relación con las humanidades. Ha colaborado en publicaciones locales como Utópica y Los Profesionales, compartiendo escritos de análisis, así como narraciones arquitectónicas. Edgar ha escrito dos libros, Viento, Letras y Delirio, cuentos sobre arquitectura, y 12 campanadas hacen un reloj. Desde enero de 2007 es creador y editor en jefe de Arquitectiac y su sitio arquitectiac.com. Es un despacho dedicado a compartir la experiencia arquitectónica y académica desde enfoques multidisciplinares. Actualmente combina su práctica profesional con la academia, al ser profesor de la licenciatura en arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y recientemente coordinador del rediseño de dicha carrera. Edgar se interesa por los principios de la física cuántica aplicados a la creatividad y el proceso de diseño. Bastante interesante. De la misma manera, nos acompaña el día de hoy Cristian Oliver Sánchez. Cristian es arquitecto por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Al poco tiempo de egresar, se convierte en el socio más joven en Iluminarc, taller especializado en diseño de iluminación, proyecto eléctrico y arquitectura. Colaborando en proyectos junto a despachos mexicanos como La Ragorreta Malagorreta, Bunker Arquitectura, Sordo Madelón Arquitectos, entre otros. Desde enero de 2013, Cristian se desempeña como profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Su gusto por el diseño y la mercadotecnia lo llevaron a concluir recientemente el diplomado para jóvenes emprendedores que imparte Incubasí, con apoyo del gobierno del Estado de Hidalgo. Lo anterior, aunado a su formación escultista como miembro en activo de la Asociación de Scouts de México, AC, desde hace más de 7 años, y su gusto por todos los tipos de diseño, marketing y redes sociales, han decantado la balanza en su práctica arquitectónica, la cual pretende ligar directamente la creatividad, la comunicación efectiva, la naturaleza en todo su esplendor, la pasión y la magia de diseñar con un gran sentido humano y de servicio. Actualmente, Cristian se encuentra en proceso de creación de una trilogía de libros sobre diseño y un gran proyecto que involucra la arquitectura del paisaje en nuestra ciudad. Cristian se define como arquitecto, scout, viajero y emprendedor. Muchísimas gracias, Edgar y Cristian, por acompañarnos a Nodo Urbano. Muchas gracias. El día de hoy hemos titulado Arquitectura, Letras y Ciudad, Arquitectura, Letras y Creatividad. Estoy muy metido con esta idea de la ciudad. Principalmente porque estamos convencidos de que el proceso creativo y el proceso de diseño en arquitectura impacta de alguna manera a la ciudad. En la arquitectura, en nuestras escuelas nos han enseñado que mucho de lo que hacemos impacta en una sociedad. Ahora, el día de hoy, me gustaría que platicáramos sobre ese paradigma, ¿no? Que ya hemos llamado educación, pero ahora enfocado en la parte creativa y en la parte principalmente de los nuevos arquitectos. Bienvenidos, por favor, sean todos a su casa, Nodo Urbano. Gracias, Joan, muchísimas gracias. Buenas tardes a todo el público que nos acompaña. Créeme que es un honor estar contigo esta tarde. Conocí al arquitecto Joan hace un par de años bajo circunstancias formidables. Así que cuando conozco que está haciendo este proyecto de radio, bueno, pues es... Y nos invita, ¿no? Entonces es un honor, es un placer estar contigo y compartir pues un poco acerca de esta ideología que tienes de cómo entender a la ciudad. Desde el enfoque urbano tal vez, pero lo he ido descubriendo a lo largo de tus programas, que no solamente es el enfoque urbano, sino también el enfoque multidisciplinar. Entonces te agradezco infinitamente por la oportunidad. Sí, de igual forma, aquí como dice el gran Edgar, gracias Joan por la invitación y por considerarnos. Ahora sí que es una grata sorpresa, de verdad, todo un honor. Como scout te lo digo, de verdad, el que nos consideres en este pequeño espacio. Y pues realmente el tema que tocas es apasionante y yo creo que es sumamente necesario, porque muchas veces se limita esa parte creativa y se decanta uno por otras cosas, y es por eso que usualmente pues nos quejamos de muchas cosas, ¿no? Sí, claro. Quiero empezar esto porque quizás hay mucha gente que se encuentra, que los conoce, porque son gente conocida, gente que los ha leído, que los ha visto y que tiene algunas dudas, ¿no? Algo que quizás nunca les han preguntado de forma cercana, ¿no? Y es, ¿por qué estudiaron arquitectura? ¿No? ¿Por qué estudiaron esta profesión? Wow, es una pregunta complicada. Yo te puedo decir que originalmente yo no quería estudiar arquitectura. Como mucha gente ya seguramente lo descubrió, yo quería estudiar algo relacionado con la escritura, con la literatura, o en el peor de los casos, con el periodismo. Pero bueno, en el momento en el que yo debo elegir qué carrera estudiar, por la premisa que gana, y es parte de lo que mis padres me legaron, ¿no? O sea, sabes que tienes que escoger algo que tenga futuro, ¿no? Entonces, pues arquitectura y literatura o periodismo, pues nosotros le vamos a arquitectura. Entonces, una vez que empiezo ya a estudiar arquitectura, sí te soy sincero, me costó mucho trabajo porque no tenía yo las habilidades para estudiar, para poder... si me comparaba yo con mis compañeros, pues mucha gente sabía dibujar y demás. Y yo prácticamente entré en cero, ¿no? Sí me costó trabajo poder encontrar en la arquitectura como una algo, ¿no? Que yo pudiera anclarme a ello y que yo pudiera decir, yo siento pasión por la arquitectura. Te voy a decir cuando lo encontré, cuando termino la carrera y me doy cuenta de que, bueno, cumplí con la meta, y fue cuando ya pude dedicarme a comenzar a escribir, que es mi verdadera pasión. E irónicamente el primer tema que yo tenía para escribir pues era nada salvo arquitectura, ¿no? Entonces ahí fue cuando dije, wow, qué bueno que estudié arquitectura, ¿no? A partir de ese momento para acá ha sido una carrera vertiginosa de pasión. Pasión porque realmente me di cuenta que sí amaba la arquitectura, pero sobre todo que la pude combinar con mi otra pasión, que era el escribir. Entonces es una historia tremenda, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? Porque de alguna manera te transformó, ¿no? Esto que quizás en algún momento pensaste que no podría ser lo que te llenara, te claro, por ser algo perfecto, ¿no? Claro, definitivamente. ¿Qué pasó contigo, Cristian? ¿Por qué decidiste estudiar arquitectura? Bueno, cuando empecé a seleccionar la carrera tal cual a lo que me iba a dedicar, ya había leído por ahí unas cosillas, que había tres preguntas que tenías que hacerte y tenías que responderte, tres preguntas primordiales en tu vida. La primera era precisamente, ¿qué carrera vas a estudiar? Porque de eso vas a vivir, tienes que amar lo que haces. Y por mi mente pasaron un buen de cosas, muchas carreras. Hice algunos exámenes de orientación vocacional y pues estaba la arquitectura, la medicina, la biología, psicología, inglés, o sea, como que muy polifacético el muchacho, ¿no? Entonces, finalmente yo me decidí decantar. Estaba el diseño gráfico también y la ingeniería civil. De todas esas, me quedé con medicina, arquitectura y diseño gráfico. En esa parte, yo ahí dije, bueno, perfecto, en ese tiempo. Yo lo ligo muchísimo a mi vida scout porque como que mi vida está en un parteaguas entre antes de que entré al movimiento y después de que entré al movimiento scout. Ese es el punto primordial. Y por ende yo comenzaba mi etapa de rover, es la sección mayor. Entonces yo ahí me decanté por pensar qué es lo que yo podría, en lo que podría servir mejor a la gente. Como a la humanidad tal cual y a mi planeta. El diseño gráfico, yo creo que pues los que me conocen se han dado cuenta de que es una de mis pasiones más grandes. Entonces yo dije, ok, a la par puedo estudiar eso, puedo moverme. Llegué a sacar mi ficha para diseño gráfico y arquitectura y finalmente al consultarlo también con los padres, con mis hermanos, las personas que me conocían, pues me decanté por arquitectura. Pero como que nunca he quitado el dedo de la llaga en cuestión de diseño y es lo que me gusta hacer y a la fecha sigo haciendo. Entonces yo creo que yo me puse esa meta de poder vincularlo, de vincular naturaleza, con arquitectura, con diseño. Y bueno, ahorita el camino es interesante porque me estoy decantando un poco por el marketing, que tiene mucho, mucho potencial en cuanto a arquitectura. Yo siento que hace falta combinar eso, un buen diseño, una buena estrategia de mercadotecnia y sobre todo la arquitectura, principalmente el paisaje. Fíjense qué curioso ahorita que platicamos, porque hace algunos días estaba viendo un reporte sobre cómo orientar a los alumnos, no solamente de arquitectura, sino de cualquier otra carrera, a que escojan la profesión en la que se van a desarrollar, ¿no? Y a mí me sorprendió muchísimo porque un especialista dice, si vas a escoger la carrera porque te gusta, ya llevas un camino un poquito equivocado, dice. Porque no solamente es que te guste, tienes que ver algunas otras cosas que quizás irás descubriendo. Y es muy curioso, ¿no? Porque ustedes son una muestra de un ejemplo que se repite en muchos casos de gente que llegó a algún lado, el destino los puso ahí, pero sin embargo sacaron un potencial impresionante, ¿no? Porque los dos en sus respectivos campos pues son gente que se ha caracterizado por ser alguien que impacta y que influye principalmente, ¿no? Eso es lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Estudiaron arquitectura, después salieron al entorno laboral y ¿qué fue lo primero que se encontraron cuando pasaron de esta etapa de estudiante a ya soy un arquitecto que tengo que enfrentarme? ¿Cuáles fueron los primeros retos, Edgar? Yo creo que ya lo mencionó Cristian, yo también me topé con eso. Cuando sales, acabas de terminar y tienes tu primera obra, no sé, a lo mejor unos meses o semanas de haber salido, el primer reto al que te enfrentas es que, bueno, la creatividad y la parte técnica están completamente divorciados, ¿no? Y cuando tú ya tienes que llevar o diseñar una obra, lo primero que de lo que tú te vas a percatar es que pues la parte técnica gana. Entonces hay muchas cosas, si no es que el 90% de las cosas a las que te enfrentas realmente no las conoces. Entonces cuando tú llegas a la obra y necesitas supervisar o necesitas, pues sí, sobre todo entender el proceso constructivo, pero ya aplicado a una obra, es impresionante. Es un shock, en el caso mío fue un shock muy fuerte, porque es cuando te das cuenta que lo que te enseñan en la escuela es completamente opuesto, tú así lo ves en ese momento, es completamente opuesto a la parte laboral. Pero una vez ya que, en el caso mío fue un proceso muy fuerte, pero eso me ayudó mucho a vincular la parte creativa con la parte técnica. La verdad me ayudó mucho mi equipo de trabajo, los maestros con los que yo trabajo, que tienen una mentalidad muy abierta, y que eso a mí me ayudó para poder vincular una cosa con la otra. Pero en general, en términos así generales, yo creo que ese fue el mayor problema. Cristian, ¿cuál fue tu mayor problema que te enfrentaste? Bien, yo creo que han sido, digo, sin pecar de orgulloso y eso, han sido como que poquitos problemas realmente. Es muy corta mi trayectoria fuera de la escuela, si consideramos eso, la verdad. Pero yo creo que uno de los principales ha sido el que sales y si no tienes algo preparado, que es usualmente lo que tú tienes como estudiante, piensas que la escuela va a seguir y de repente se acaba. Llegas al noveno semestre, último día, ya te graduaste, la fotita, todo padrísimo. Y te encuentras con un mundo en donde, híjole, ¿y luego qué? Llega el lunes, ya no tengo tarea, ya no tengo nada que hacer, entonces, ¿qué pasa, no? Y en ese inter, en ese momento, pues dije, perfecto. De cierta manera yo ya tenía contemplado ese lapsus de esperarme un momento para disfrutar pues todo el logro, realmente un gran logro que se hace al momento de terminar una carrera. Y yo creo que uno de los obstáculos a los que me enfrenté fue comenzar a buscar trabajo. Mi idea era emplearme en un despacho, aprender, crear experiencia. Y afortunadamente se dio a los 2 meses de que terminé. No sé, yo creo que el tener un plan de vida te sirve bastante porque ya te encaminas mucho a eso. Y tú sabes que debes de disfrutar del momento en el que sales, pero a la vez ya sabes qué es lo que sigue. Entonces, mientras tengas en mente eso, se van dando las cosas. Ahora sí que a mí me ha pasado, realmente todavía no he sufrido esa parte. Algo que sí puedo comentar al respecto es que bien entras, tienes los conocimientos básicos en la escuela. Y me gusta eso porque llegué a Illuminarc para hacer proyecto eléctrico. Odio el proyecto eléctrico desde que estaba en la escuela. Que no lo escuches. Y ahí está el equipo escuchando también. No es muy mucho de mi agrado y sin embargo ahí en Illuminarc me di cuenta de que lo hago muy bien. soy paradójico, ¿no? Promotor. Pero yo creo que lo que influyó mucho es que uno de los primeros proyectos, de hecho el primer proyecto que desarrollé en Illuminarc fue el conjunto Polanco de Legorreta más Legorreta. Entonces, ese fue el punto en donde dices, híjole, en la escuela está nefasto, necesitas ayudar en ese aspecto. Entonces ahí ya como que, cuando yo me di cuenta y me enfrenté a ese conjunto tremendo de instalaciones, yo ni siquiera sabía lo que era un alimentador eléctrico. Entonces ahí aprendí de todo, por la buena, por la mala, desveladas que pues, estás acostumbrado. Y después te das cuenta de que en la escuela es necesario que se toquen puntos así. Y ahí nació el otro objetivo, que es la academia, tal cual, ¿no? Y es eso de lo que me gustaría que habláramos en nuestro siguiente bloque, sobre precisamente qué es lo que pasa con esta cuestión creativa y que del ámbito profesional pasa a la academia. En algún momento de las vidas pasa a la academia. Como todas las dinámicas de cada 8 días, tenemos una serie de melodías seleccionadas por nuestros invitados. Esta también ha sido una selección especial que Cristian y Edgar han hecho para nosotros. ¿Podrían presentarnos la primera melodía, por favor? Claro que sí. Esta melodía se llama Time to Sleep, The Time to Sleep, The Marble Sounds. Esta melodía, Edgar y yo nos estuvimos peleando, agarrándonos de chongo para decidir quién iba primero, y pues finalmente creo que yo le gané. Ahorita si lo vieran tiene un ojo morado. Entonces esta melodía marca un punto muy especial, que dice que te detengas un momento, que para que descanses y sueñes, y ya de ahí, ya que estás recuperado, tomes el camino y sigas adelante. Ese es el punto. Perfecto, muy bien, pues vamos a escuchar Time to Sleep de Marble Sun. Esto es Nodo Urbano y regresamos. Thank you. Continuamos en esto que se llama Nodo Urbano y platicamos con Edgar Franco y Cristian Sánchez sobre lo que los llevó a estudiar arquitectura y alguno que otro inconveniente que se presentaron, que se presentó al inicio de su carrera. Esto que los ha llevado hasta estas instancias ha tenido muchas aristas, ¿no? Desde la parte profesional hasta la parte académica. Una de ellas y por la cual yo creo que ustedes también son referencia para alumnos y para muchos arquitectos, es esta vinculación de la profesión con los medios digitales, con las plataformas y las herramientas, con la tecnología principalmente, ¿no? Son personas que para quien no los conozcan, tienen Twitter, Facebook, Instagram, creo que están hasta pensando en hacer una red social juntos, porque en realidad son personas que tienen muchísima vinculación. Me gustaría que me platicaran qué ha pasado con estos medios digitales y cómo llegó a su vida y obviamente cuál ha sido el impacto para su trabajo a nivel arquitecto y a nivel profesor de universidad. Mira, también es toda mi vida está llena de historias muy, muy irónicas, porque al igual que la arquitectura, los medios de comunicación, las redes sociales, yo no era partícipe de ellas. En realidad yo no les veía sentido alguno, te estoy hablando a lo mejor de hace 5 años o 4, ¿no? Yo las conocí precisamente gracias a ti. Recuerdo que él es el culpable de toda la miseria. No, yo las conocí porque, bueno, en aquel entonces me acuerdo que tú me presentabas Twitter. Yo no sabía, no veía yo la función de una red social, pero a mí se me hizo fabuloso comenzar a utilizarlas porque me di cuenta que es un medio por el cual tú puedes comunicarte con la gente, mantenerte al día, que era algo que no podías hacer con el correo electrónico, es decir, enviar un mensaje instantáneo que la gente podía escuchar y que tú podías saber de ella en ese mismo momento. Estoy ahora leyendo aquí en el parque, solo, abandonado, qué sé yo, y tú lo podías publicar y la gente lo podía escribir. A partir de ese momento, la red social se convirtió para mí como en una manera muy personal de poder expresar mi punto de vista como arquitecto, inclusive como escritor. Inclusive tuve que sacar 2 cuentas, ¿no? Separadas, porque me percaté que una y otra, pues sí, de repente tenía yo que separar, ¿no? ¿Qué digo en una y qué digo en otra, no? Para mí entonces fue una manera de mantenerme en contacto con muchas personas, mantenerme en contacto con muchos tópicos que yo no conocía y sobre todo pues actualizarme en el rubro de la comunicación. A partir de ahí ha sido una herramienta en mi vida indispensable. Yo ahora no vivo sin una red social, ¿no? O sea, ahorita que no, lo comentamos tras bambalinas, ¿no? Yo creo que ahorita pagamos, no sé, desconecto las redes sociales y no sé, me suicido, ¿no? O sea, es algo que yo ocupo mucho y que me mantiene al día. Entonces sí lo veo para mí como una herramienta profesional, porque también gracias a estas redes sociales puedo mantenerme en contacto con clientes, con estudiantes, con personas y con la que alguna vez estableces un contacto y que la red social se convierte en una liga profesional. Entonces ahora el cambio es completamente opuesto, ¿no? De no comprenderlas, ahora no vivo sin ellas. Es curioso, ¿no? Porque lo mismo me pasó a mí, ¿no? Cuando veíamos esas redes sociales, recuerdo muy bien mi primer tweet, que era, hola a todos, ¿no? Y como si fuera un chat, ¿no? Como si esto fuera un chat y alguien me iba a estar escuchando. Y no es cierto, tardamos el tiempo en comprender cuál era la dinámica, ¿no? Pasó algo similar contigo, Cristian, en la búsqueda de las redes sociales. Eres mucho más joven, eres el más joven de la mesa. Y yo creo que de todo el edificio. Perfecto. Pues miren, los que son los culpables principales de que las redes sociales hayan llegado a mi vida están sentados junto a mí. ¡Oh, ¿sí? Dios! Sí, perdón. Los que me conocen saben que soy extremadamente gráfico, muy, muy gráfico, me gusta muchísimo eso. Entonces, bueno, aquí Edgar, pues ambos, afortunadamente, son mis catedráticos, amigos, mentores, maestros. Y pues los dos metieron su cuchara ahí en esa parte de las redes sociales. Franco comenzando con su página web, el Flash, me acuerdo cuando lo empecé a molestar para que me enseñara. Y Joan de la parte de la mercadotecnia en cuestión al Twitter, yo ya lo había abierto. Igual que Joan, yo no sabía para qué servía. Fui bien renuente a tener Facebook. Ahí Danae fue la que me incitó a entrar ahí, yo no quería. pero pues ahorita sáquenme, ¿no? Igual también el Instagram, y voy descubriendo ciertas redes sociales que son bastante útiles para ciertos proyectos que sin querer se ya tenía desde hace tiempo, y ahorita hay redes que sirven, por ejemplo Vine de Twitter, ¿no? Que los videos que puedes hacer de corta duración son fantásticos y que permiten ese potencial creativo. Entonces, ambos ustedes dos me enseñaron esa importancia de vincular la tecnología, y yo dije, bueno, pues ya que estamos como catedráticos, pues yo creo que sería conveniente mejorar lo que estas dos grandes personas me enseñaron, ¿no? Y es que cuando platicamos acerca de las redes, quizás muchos nos llegan a la mente Facebook, Twitter, y aquellas son las más famosas, y sus interacciones de hola, ¿cómo estás?, hola, ¿qué hace?, y un sinfín de cosas y de memes, ¿no? Claro. Sin embargo, también lo ponía a discusión por precisamente lo que comentaron. Cuando tienes una red social, esta te permite compartir información, ya lo decía Edgar, ¿no? Te conectas con gente que tiene tus mismos intereses. Cuando platicaba con algunas personas, les decía, oye, es que puse mi imagen de mi fotografía de la columna y la puse artística y no tiene ningún me gusta, lo más seguro es que nadie la vio. Y yo le decía, estoy seguro que muchos la vieron, pero no sintieron esa conexión. Uh-huh. No significa que el hecho de que en ese momento no tengas una interacción, no te estén observando y no te estén escuchando. Hay ocasiones en las que nosotros recibimos un mensaje y no hay la necesidad de contestarlo para que nos llegue, ¿no? Simplemente leerlo y decimos, ¡pam! Es cierto, me puso a pensar, aunque no haya una retroalimentación, ¿no? Esto claro. Es lo que pasa con en sus trabajos y con sus estudiantes, ¿no? Principalmente, claro, me imagino. Es lo que pasa contigo. He visto que Edgar tiene mucha interacción con sus alumnos. Fíjate que algo interesante de la red social es que hay veces que son como dos tiempos diferentes, ¿no? Los tiempos que tienes en clase presenciales, en los cuales se da un término a lo mejor académico y explicas y el estilo de la columna y los tipos y las formas y demás. Y ahí no se da este tipo de interacción, se da ya fuera, es más, fuera del aula de clase, en cualquier lugar donde tú estés, y yo empiezo a interactuar con los estudiantes y es otro momento, ¿no? Es como si fuéramos dos personas diferentes y en esa interacción cada parte retroalimenta a la otra. Entonces, para mí ha sido riquísimo porque todas estas redes sociales a mí me han permitido también como que tener un contacto que antes no tenía y mantenerte abierto a muchas cosas. Cuando llegas a clase, me da risa porque hay mucho de lo que se dijo en la red social, pues no se toca en clase. No porque no quieras, sino porque no te acuerdas, ¿no? Uh-huh. Pero cuando llegas a la red social, ¡ah, sí, me acuerdo que me dijiste! Y demás. Entonces, es algo que yo valoro mucho de la red social y es algo que ya también se ha sido parte ya de mi vida, tanto como arquitecto, como persona y como catedrático. ¿Cómo incide ahora en esta parte de la academia de los nuevos, de los estudiantes de arquitectura, de aquellos que están formándose para construir el nuevo México, que siempre decimos aquí? ¿Cómo inciden las redes sociales en tu caso, Cristian? Porque eres un caso bastante notorio, ¿no? Yo recuerdo que en los últimos tiempos ha habido gente muy interesante que ha venido a la universidad a impartir cátedra. Y estos siempre han dado algo, ¿no? Han venido a renovar muchas cosas, inclusive a los que se supone teníamos que ir a la vanguardia, pues nos han sacudido y dicen, oye, ¿sabes qué? Tienes que moverte de aquí, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado contigo, Cristian? ¿Qué es lo con tus alumnos? Algo que me gusta, de hecho yo les recalco mucho a los muchachos, precisamente por el punto emprendedor que tomé ese diplomado y ya de ahí se desbordó a mercadotecnia y ya empecé a tocar otros parámetros, yo veo la red social como un vínculo con el mundo, en donde tú al poner un hashtag en Twitter, ahorita recientemente en Face, el tener tu blog, el Tumblr como tal, un Pinterest, repinear o algo así, te das cuenta de que tú sin querer estás llegando a ese punto en donde la gente te conoce. Y yo les digo a los muchachos, es que tú debes de ser quien eres, tanto aquí, vida real, mundo real, como en el mundo virtual. Porque la integridad como persona es inminente. Entonces, si tú creas contenido de calidad, es porque tu persona también es de calidad, debe de ser de calidad. Las dinámicas que tomamos, pues realmente son videos, son hashtag, creamos nuestro hashtag en el Inter, que pues los muchachos empezaban a identificar y eran tweets tan naturales, eran creamos también la fanpage para el grupo, y me da mucho gusto porque ese grupo pues no se conocía en inicio, eran pues de mezcladitos de todo, ¿no? Como siempre sucede en los Inter, pero terminaron uniéndose, y yo creo que también esa plataforma que es su fanpage, pues es lo que logró esa unificación. Y algo que sí les dije, no la dejen, porque ese es el punto en donde ustedes comparten lo que son. Crearon una audiencia de 300 likes en un día, entonces es fantástico. El hashtag que creamos también, las crónicas de Inter durante el intersemestral en junio, les abrieron muchas puertas. Entonces ellos mismos se asombraron porque personas de Alemania, de España, de Venezuela vieron sus videos, vieron su trabajo, les criticaban sus infografías que subían, otra cosa que igual me fascina, la infografía, y que ellos están creando. O sea, te das cuenta de que aún como estudiante, aún sin salir, a mitad de la carrera, tú estás creando material y estás creando cosas, cosas que de verdad impactan, y las redes nos sirven para eso. Fíjate que eso que dices es cierto, porque cuando platicaba precisamente con los alumnos, me decían, es que no tengo experiencia. Oye, has hecho muchísimas cosas aquí al interior, has intervenido esto, has presentado un concurso, has hecho una propuesta para crear un evento, hiciste el círculo de lectura. O sea, toda una serie de actividades que forman parte de lo que eres, ¿no? Y ya tienes una capacidad para coordinar y un sinfín de cosas. Y estas interacciones en las que dice Cristian son muy importantes, porque en una era, en un tiempo en el que los medios de comunicación y la tecnología es bastante importante, muchos podemos pensar, los que estamos en academia, podríamos haber pensado de que la tecnología era abrir un correo electrónico, tener una página de internet y me mandas por la tarea por internet, ya estoy a la vanguardia. Cuando en realidad nos damos cuenta de que no, la vanguardia ya nos ha rebasado, ¿no? Son otras cosas. Sí. La interacción tiene que venir por otras cosas. Es algo de lo que me ha llamado mucho la atención de ustedes, porque el vínculo, ¿no? En el caso de Cristian con los alumnos, que se nota perfectamente cómo se revoluciona todas sus mentes, y eso es algo muy bueno con los estudiantes. Y en el caso de Edgar, la interacción que tiene y la motivación que veo que le impregna a sus estudiantes, que a mí, la verdad, yo creo que muchos admiramos. Muy sí, bien, claro. Pues hemos llegado a la segunda parte de esta Nodo Urbano, y en esta segunda parte tenemos una segunda canción. Esta segunda canción, me gustaría que me platicaran de ella. Mira, ya lo comentó Cristian, fue interesante porque armamos como un playlist, ¿no? De varias canciones y 700 finalmente... 700 canciones, sí, ¿no? No, eran 842. Tremendo, sí. No, después de habernos, sacado los ojos y todo, sí. Nos quedaron tres, ¿no? Tres canciones. Yo creo que son canciones representativas para nos dimos cuenta tanto para él como para mí. La segunda de ella es una canción que a mí me agrada mucho, es uno de los guitarristas que yo admiro, inclusive algún tiempo estuve estudiando guitarra, no di continuidad porque bueno, me di cuenta que es un neófito y que no sabía yo nada de guitarra, ¿no? Pero la guitarra para mí es como una manera de expresión muy fuerte, yo la equiparo con un lápiz y un trozo de papel. Y la guitarra te permite hacer bocetos de lo que tú quieras expresar. Entonces, la canción que elegimos es de John Mayer, se llama Stop This Train, que es como detén este tren. Entonces, es esa manera o ese punto al que yo llegué, al igual que Cristian, que tú dices, bueno, si mi carrera está peleada con la parte creativa, entonces, ¿yo qué tengo que hacer, no? Llega un punto en el que dices, no, o sea, ya no quiero hacer nada, mejor me quiero bajar de este tren, quiero dedicarme a otra cosa diferente, estoy frustrado por completo, y es cuando te das cuenta tras esta crisis que realmente eso te hace más fuerte, ¿no? Entonces hay una parte de la canción que dice precisamente así, él la canta en primera persona y dice, es que yo en realidad quiero bajarme de este tren, ¿no? Con esa desesperación implícita en la canción, en la voz. Entonces es una metáfora, ¿no? De lo que nosotros, tanto Cristian como yo creo que muchos de los estudiantes o arquitectos vivieron. Y nos gustaría decirles que es una manera de que ustedes sigan creciendo. Finalmente, al terminar la canción y la reflexión que está implícita, tú te des cuenta que es parte del proceso y que tú tienes que continuar. Vamos entonces a escuchar Stop This Train de John Mayer. Esto es Nodo Urbano. Regresamos. black and white. Try to keep an open mind, but I just can't sleep on this tonight. Stop this train, I wanna get off and go home again. I can't take the speed it's moving in. I know I can't, but honestly, won't someone stop this train? Don't know how else to say it. Don't wanna see my parents go. One generation's length away. If I did laugh out on my own, stop this train, I wanna get off and go home again. I can't take the speed it's moving in. I know I can, but honestly, won't someone stop this train? Continuamos en esto que se llama Nodo Urbano y platicando muy a gusto con Edgar Franco Flores, arquitecto, Cristian Sánchez, arquitecto, ambos académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y pues tanto en sus diferentes despachos como emprendimientos, los dos están intentando impactar la ciudad y las mentes principalmente. Nos habíamos ido con este tema de la ciudad, perdón, de la ciudad, yo sigo insistiendo en la ciudad, pero ahorita vamos a llegar a la ciudad. Ah, claro. Sí, sí, claro, claro. Con este tema de los estudiantes y la tecnología, y cómo estamos impactando con ellos, y principalmente los estudiantes de arquitectura, que tienen materias de arquitectura y urbanismo, y que son algunos de los actores de la gente que el día de mañana va a interactuar con la ciudad de una forma quizás mucho más fuerte que cualquier otro. ¿Cómo fue su incursión a la academia? ¿Cómo llegaron a dar clase, Edgar? Mira, otra vez mi historia es la historia de mi vida, ¿no? La historia circunstancial. Mi madre y mi padre, mi madre es maestra de español y mi padre es ingeniero, pero aparte él toda su vida, o desde que yo recuerdo, es catedrático dentro de la Universidad del Estado. Para mí era algo natural. O sea, yo desde que tengo uso de razón siempre me visualicé, pues, compartiendo contenidos, ¿no? Teniendo contacto con la gente académicamente, retroalimentándote y demás. Ya que terminé la carrera y se me da la oportunidad, yo regresé realmente a la preparatoria de la cual regresé como catedrático, y fue una experiencia, y lo sigue siendo hasta el día de hoy, una experiencia fantástica para mí, porque es algo que yo siento que traigo conmigo, me gusta compartirlo con la gente, con los estudiantes, y fíjate que algo que me dejó la experiencia dentro de rediseñar un plan de estudios, mucha gente piensa que es, no, el contenido, ¿no? Que realmente el contenido es, no, es que tienes que estar a la vanguardia, es que tienes que hablar de arquitectura sustentable, porque eso se está dando en los próximos 10 años. Pero realmente cuando tú ya te metes hasta el fondo de cuestiones como estas, te das cuenta que lo importante no es tanto el contenido, sino qué tanto eres capaz de inspirar y de compartir pasión a tus estudiantes. Entonces, ahora ya que se terminó el proceso y que está a punto de implementarse, yo lo que aprendí es, bueno, el contenido es importante, yo te lo decía al inicio, ¿no? Finalmente, cuando llegues a una obra, no vas a saber lo que se tiene que hacer porque esa obra es única, ¿no? Y tienes que aprender de ella. Entonces, lo que realmente vale la pena es qué tanto puedes tú afrontar los problemas y tener la actitud para poder, pues, tenerlos cerca y vencerlos, ¿no? Entonces, para mí eso es lo más importante dentro de la academia. Eso es lo que, digamos que una de las cosas en las que has impactado, ¿no? De este tiempo que has estado en la academia. ¿Qué es lo que ha pasado contigo, Cristian? ¿Cómo llegas a la Academia de Arquitectura? Bueno, yo creo que antes de esa parte es importante mencionar que al momento de cumplir 18 años dentro del movimiento Scout, pues tú pasas a la sección Rover. En ese tiempo, mi grupo Scout tenía como que una carencia muy grande de recursos adultos, de adultos que voluntarios. Entonces, yo ahí tomé el cargo de jefe de tropa interino. Entonces, yo estaba pues siendo como el profesor, por así decirlo, de chicos desde los 11 hasta los 15 años. Entonces, ese punto, esa pasión, yo creo que nace desde ahí, ese deseo de ser catedrático. Y porque ves a los muchachos, y la verdad es es un compromiso muy grande el que tú, el que estés al frente de un grupo, porque lo que les enseñas, ellos confían plenamente en ti, entonces lo que les enseñes es casi casi una ley de vida. Entonces, pues sí debes de ser extremadamente íntegro en todo lo que eres. Eso lo aprendí en el escultismo. Mientras estaba en la carrera, yo veía ciertas situaciones con catedráticos que realmente a mí no me llenaban. Yo estaba ahí cumpliendo un sueño, porque a fin de cuentas la carrera que uno tiene es un sueño, una meta. Y yo veía que, pues no, simplemente algunos catedráticos estaban ahí por otros motivos. Entonces, ahí yo me hice esa promesa de cuando saliera, adquirir experiencia, pues iba a regresar a las aulas a enseñar algo de una manera como a mí no se me enseñó. Y sobre todo con esa pasión y la innovación ante todo de que es que las cosas no deben de ser así o por qué son así. Y aunado a todo eso, yo siento que ese acercamiento con las personas es lo más importante. Que lo platicábamos el otro día, ¿no? Yo en el qué te da a ti, ¿no? Como arquitecto, el decirle así se te debe de construir tu casa, porque yo lo digo, yo estudié mis 5 años en la carrera y porque yo lo digo, mi título así lo dice, así se te debe de construir. Y no es cierto, debes de acercarte con la gente. Y mi parte scout es esa mezcla entre convive con la gente, arquitecto. De verdad, debes de vivir ese periodo con la gente y es algo así, una, no sé, ya ahorita en las dinámicas que he hecho con mi grupo es precisamente acercarlos a la gente, que se den cuenta, porque tú lo ves en un punto y te dejan un proyecto e idealizas todo, cuando en realidad el trabajo de campo es extremadamente rico, es muy exquisito el ir y ver qué es lo que la gente tiene que decirte a ti como arquitecto. Es increíble cómo los muchachos hicieron ese ejercicio en el intersemestral y en el semestre pasado, en donde iban con las personas y les preguntaban, bueno, ¿y qué es el arquitecto para usted? ¿No? ¿Qué es la arquitectura? ¿Contrataría un arquitecto? Y muchos les decían, no, pues yo no sé, los arquitectos solamente son para edificios grandes y gobierno. Para, y para gente pudiente, así, ¿no? Es. Y ahí se dieron cuenta de que hay un sector que está abandonado por el arquitecto. Entonces, eso es padrísimo porque ya están ahí interactuando de una manera directa. Es distinto a lo que se ve normalmente. Leía hace rato una publicación de Portavoz TV en Facebook que compartieron algunos usuarios sobre el cuestionarse sobre la posibilidad de que el arquitecto no solamente sea este creador de grandes obras, ¿no? Inclusive cuestionarse el papel del arquitecto hoy en día. Hay un estereotipo muy marcado y es que el arquitecto viste de camisa de cuadros, trae un radio, botas, está siempre en la obra, claro. Y es el que va a hacer la ciudad, ¿no? De forma física. Cuando hemos visto que no, hay mucha gente, ustedes son los claros ejemplos, ¿no? Edgar impactando muy fuerte en la parte literaria, Cristian en la parte de la academia también, junto con Edgar, y además de esto también en la parte del diseño, que no necesariamente tiene que estar el 100% de su práctica en la construcción. Hay muchos amigos arquitectos, muchos colegas que hacen otro tipo de actividades que no necesariamente en la construcción. En algún momento el arquitecto que no construía tenía una etiqueta de fracaso. Y hemos visto que el tiempo ha cambiado estos paradigmas, pero impresionante, ¿no? Ahora ya podemos hablar de arquitectos que crean contenido, inclusive arquitectos que enseñan, arquitectos que modifican el espacio mediante alguna acción, arquitectos que participan, arquitectos que hasta dirigen, ¿no? Hay muchas actividades que pueden hacer. ¿Qué creen que se deba hacer en las academias para que, si comparten esta visión, por supuesto, se pueda dar ahora con los nuevos estudiantes, con los arquitectos que recién egresan? Yo creo que un paradigma que debe romperse es el que platicábamos ahorita también tras bambalinas, ¿no? Que el arquitecto, y tú ya lo mencionaste, no solamente sigue una dirección, y es bien difícil, créeme, para muchos de nosotros, o de gente más grande que nosotros, romper con ese paradigma, porque toda su vida han hecho construcción o toda su vida han dirigido obra. Entonces, cuando te enfrentas a la parte de tecnología, creatividad, creación, génesis o colaboración con otras personas, es muy complejo. Yo creo que ese es el asunto que debemos de tratar en las academias, enseñarle al estudiante que realmente la palabra arquitectura es multidisciplinar. Ellos obviamente van a estar centrados en diseño y en construcción, pero finalmente cuando ellos salgan, y le pasará lo mismo que a Cristian y a mí, la arquitectura impactó de una forma personal en nosotros y eso nos llevó a llevar la arquitectura a otra dirección. Entonces el estudiante no debe sentirse mal si él toma la arquitectura y la transforma para ayudar a la gente de maneras que no se han hecho. Entonces, si rompemos esa visión, yo creo que es una parte muy fuerte. Un ejemplo muy, muy claro es tu caso, ¿no? Tienes dos libros y por ahí como otros cuatro más formados para escribir, porque eres un escritor empedernido. Te ha llevado a escribir, ¿no? Ya nos dijiste que es tu pasión, pero esta pasión está ahora relacionada con la arquitectura, ¿no? Viento, Letras y Delirio, tu primer libro, y tu segundo libro, 12 campanadas, 12 campanadas es un reloj. Un reloj, claro. ¿Me va? 12 campanadas es un reloj. En ellos plasmas tu visión y quien no sepa de tu profesión, yo creo que sí puede intuir que tienes algo relacionado con el diseño y con la arquitectura. ¿Cómo nacen estos libros? Mira, fue un proyecto que surgió también otra vez circunstancial. Créeme que me gusta bromear porque toda mi vida es circunstancial. Pero es un proyecto que surge cuando estudiaba yo la maestría. Entonces yo pensaba que la maestría me iba a dar otro tipo de cosas. Otra vez centrados en la parte técnica, te va a ayudar a que conozcas más de construcción y te va a hacer un arquitecto que pueda dirigir mejor obra. Realmente la maestría me ayudó a desarrollar mi creatividad, y un proyecto que vino de ahí fueron los libros. Ahorita que platicas eso, me vino a la mente una experiencia que tuve hace unos días, que tuve oportunidad de estar en Real del Monte promocionando el libro precisamente. Y créeme que es muy extraño porque la gente se te acerca y te dice, bueno, y tú eres arquitecto, entonces, ¿qué haces aquí? ¿No? O sea, a ver, cuéntame de tu libro porque es muy raro. ¿Dónde está tu albañil? ¿No? O sea, ¿con quién vienes? ¿O dónde está la retroexcavadora? Entonces, cuando tú les empiezas a compartir tu visión como arquitecto, pero desde el punto de vista literario, híjole, es para mí una experiencia muy gratificante. Porque yo me doy cuenta que puedo ayudar a la gente. Un arquitecto puede construir casas, pero también puede hacer otro tipo de cosas. Y la gente te lo dijo, ¿no? Oye, es que es la primera vez que yo... A ver, dame tu libro nada más por el solo hecho de ver cómo piensas, ¿no? Entonces, cuando ellos ya lo estén leyendo, conocerán la otra parte de la arquitectura, la de la parte habitable. Pero en realidad el libro fue eso, fue un proyecto experimental que ahora pues se ha convertido en ya parte de mí, ¿no? Y me lo dijo mi editor un día, porque yo estaba así como muy... No creía yo mucho en este proyecto, ¿no? Él me dijo, mira, el libro ya está, o sea, la gente lo va a leer y obviamente va a tener cosas que decir. Entonces, eso ya no te compete a ti, no has dejado realmente huella en él. Entonces, esto sí ha sido difícil, pero a la vez un proceso muy, muy gratificante para mí. Sí, quienes quieran acercarse al libro o adquirirlo, pueden... contactar a Edgar Franco, arquitecto.com o jfranco o algunas otras que ahorita vamos a dar al final redes sociales de ambos. En el caso de Cristian, esta vinculación con otras actividades y con estas relaciones que han tenido con los arquitectos, con los alumnos y que interactúan en lo que yo sigo pensando que es la creación de la ciudad, lo ha llevado hacia una asociación, ¿no? En claro. Este caso, las Scouts, ¿no? Que muchos de nosotros conocemos por los domingos que vemos, pero en realidad creo que desconocemos esta parte, ¿no? Cuando Cristian me comenta de su afiliación, lo primero que me viene a la mente es una gran curiosidad de decir, bueno, es el primero que conozco, ahora sí voy a poder preguntarle muchísimas cosas, ¿no? Cuando no le he preguntado muchas cosas, la verdad, pero no para mí no es quizás tan necesario que me los diga porque lo he visto que lo hace. Claro. Entonces, yo creo que es una de las cosas que más enseñanzas pueden dar. ¿Qué es lo que ha pasado contigo con esta asociación y cómo la vinculas con tu práctica profesional? ¿Cómo crees que incide en la creación de esta ciudad? Bueno, básicamente el punto primordial es que pues los scouts somos humanos, aunque no lo crean. Sí, somos humanos. Ha roto un paradigma en mi vida. Lo sí. Desecho de eso. Y pues como humanos habitamos en la ciudad. Y tenemos nuestro fundador tiene un lema, nos dejó un lema al final de su, cuando ya estaba preparado para morir, dejó una última carta que decía: dejen este mundo mejor de como lo encontraron. Uh-huh. Entonces, pues todo scout que se precie de serlo, de verdad sigue esa consigna y realmente te das cuenta ya innovando. Es un ciclo bastante completo lo que tú logras. Y en scouts tú vinculas todo, te das cuenta de que todo está unido, nada está peleado con nada porque a fin de cuentas son creaciones humanas. Entonces, todo el saber humano está vinculado entre sí. Y obviamente en una parte en donde a veces se te olvida lo que es como adulto, a veces se te olvida esa parte lúdica, el juego. A lo mejor vas al fútbol o juegas fútbol, pero simplemente no. O sea, es ver el deporte, aficionarte, apasionarte, pero no lo vives de verdad, ese es el punto. Entonces, esa vinculación, decir, es que sí, como adulto sí tienes ese derecho a jugar. Ese derecho, la arquitectura finalmente debe de ser divertida, no debe de ser frustrante. Eres un creativo, todos tenemos ese potencial de creación, todos, y de transformación del espacio. Entonces, mediante dinámicas, mediante juegos, el sistema por equipos, porque muchas veces nos ponen a trabajar en equipo y tú te encargas de esto, todo esto, todo esto, todo esto, y tú ya. Vas por las tortas, sí, tú sí. Con y ya, ¿no? Tú lo entregas. Y no, es que de tú verdad tú te vincules con tu equipo y sientas esa pertenencia con tu equipo, porque, y no nada más por ganar, porque a fin de cuentas ganan todos, ¿no? Ese es el punto primordial en donde vinculas al menos la asociación con la práctica académica, la práctica arquitectónica, con la ciencia que tú quieras. Ese es el punto principal, y sobre todo es divertirte, servir a la gente, al mundo, al planeta, y dejar este mundo mejor de cómo lo encontraste. Iba a preguntar qué es lo que le dirían a tanto alumnos como a la gente que nos escucha y que nos escuchará, porque eso es lo que me encanta de las tecnologías, es que esto quedará para la posteridad. ¡Qué miedo! ¿Qué mensaje les diría? Pero ya se me adelantó el Cristian, porque con eso no, me mató. ¿Podría ahora pensar de que cuál es el compromiso de ambos, ¿no? ¿Cuál es el compromiso para su trabajo, para la arquitectura, para el diseño, para la escritura, para la academia? ¿Qué es lo que tiene Edgar Franco y qué es lo que tiene Cristian Oliver a futuro? Yo creo que esa pregunta está siendo respondida ya en este momento. Lo platicábamos ahorita antes de entrar al aire otra vez, que se está dando un momento como este, ¿no? De gente otra vez circunstancial, vuelvo a lo mismo, ¿no? La de vida que la vida es circunstancia, es mi filosofía. Pero de cómo tres personas que estamos tratando de dejar huella están unidos en un momento hablando de cómo poder mejorar no solamente la práctica, sino la vida de las personas. Yo creo que esa es la respuesta, ¿no? Yo les agradezco a los dos porque de los dos he aprendido mucho, y esta charla, como tú dices, bueno, se termina, pero para nosotros queda como una enseñanza. Te llevas muchas cosas que ahora vas a tratar de aplicar en tu vida o que modificaron en algún punto tu vida. Yo creo que la tarea es esa, o sea, de poder colaborar con la gente con la que estés, poder ser empáticos con ellos, poder aprender cada uno de nosotros de la gente que tenemos a nuestro lado, y entre todos poder llevar una dirección hacia dónde queremos ir, y obviamente compartir esta visión comunitaria, social, colaborativa, si tú quieres, a las personas que están delante de nosotros. Cristian, ¿cuál es el compromiso de tuyo hacia la academia y hacia la arquitectura? Bueno, pues igual sería un tanto redundante, pero la verdad es, más que nada, yo creo que es sacar el potencial de cada alumno, de cada muchacho, de cada futuro arquitecto. Yo siempre lo pongo así, son los grandes arquitectos de nuestro presente. Para mí es lo que son mis alumnos, los grandes arquitectos que van a transformar nuestro futuro empezando por su presente. Y te das cuenta, es fantástico que llegues a ese grado de que te muestren lo que son, no nada más el arquitecto que te entrega el plano o te entrega la infografía, sino que se avientan de verdad. A mí me quedé sorprendido. Yo manejo una cosa que se llama factor wow, y de verdad ellos hicieron wow en el Inter y en el semestre pasado, en donde, o sea, llevaron hasta, compusieron hasta una canción para los primeros 10 ganadores del Pritzker. Entonces llevaron la guitarra y los amplificadores y hasta los bongos y todo, y empezaron a tocar, y luego videos padrísimos, unos premios. Entonces yo creo que el potencial de ellos está al máximo cuando tú les das esa confianza de crear algo más. Ese es el punto. Y básicamente, si vemos el ejemplo de los arquitectos más famosos que andan rondando por internet, ArcDaily y los demás nodos que tenemos de arquitectos, es precisamente porque esa es su pasión. Están entregados a algo y se están divirtiendo, y además no se creen, saben la importancia que tienen, pero simplemente lo disfrutan. Y es eso, el potencial, el potenciar al máximo las habilidades que como arquitecto, pero sobre todo como persona, tienes. Yo creo que ese es el punto primordial. Pues podríamos pasarnos aquí platicando toda la tarde, días y días y días. Sin embargo, pues hemos llegado a la última parte de nuestro programa del día de hoy. Agradecemos a toda la gente que se ha comunicado vía Twitter y vía Facebook por nuestras redes. Recuerden que en Twitter y en Facebook, el hashtag NodoUrbano, servirá para interactuar y combinar muchísimas de las ideas que hacen a la ciudad. Saludamos y agradecemos a nuestro gran amigo, el arquitecto Alfredo Arbizu, que está muy al pendiente de la transmisión. Saludos, Alfredo. ¿Qué onda? A Diana Gómez, que nos acompaña por primera ocasión. Es una chica bastante interesante en el sentido de lo que ella plantea para una visión en la ciudad, que lo más seguro es que en algún momento la compartirá. Vamos a terminar esta emisión con esta última melodía que nos van a compartir Edgar y Cristian, y me gustaría que me dijeran cuál, pero antes vamos tenemos una solicitud, ¿no? Sí, esta es una solicitud especial, ¿sí? Para el equipo, ¿sí? En donde, sí, de iluminar. En donde nos pagan, pues, derechos, ¿no? nos dicen que veamos cuál es nuestro siguiente objetivo. Sí, y nuestro siguiente objetivo será la luna. Perfecto. Ahí está la promesa cumplida, Evita. No se me olvidó. Sí, entonces, cumple, Cristian. Ahí está. Sí, Cristian sí cumple. Voten por él. ¿Sí? Te presentamos la última canción, Joan. Es una canción que los dos al final del día creemos que es nuestra visión. ¿Quedamos en empate? Claro, es un empate, definitivamente. Es una canción de un grupo, pues, famoso, clásico en el rock, que es Pink Floyd. La canción se llama Keep Talking, y es como una metáfora porque es una de las canciones de su último álbum de estudio, ya cuando ellos definitivamente desaparecen del universo musical. La elegimos por muchas razones. Una de ellas es que aparece la voz de Stephen Hawking, que la gente que lo ubique es el cosmólogo físico que ha revolucionado la parte de la cosmología en los últimos años. Y la metáfora de la canción es esa, de que nosotros desde el momento en que aprendimos a hablar hemos transformado este mundo. Yo creo que la arquitectura es eso. A lo mejor los arquitectos, la gente piensa, bueno, no hablan, pero sí, tenemos muchas cosas que decir y este programa es un excelente ejemplo de esto. Y a partir de ahí, de lo que tenemos que expresar, como bien lo dijo Cristian, como humanos, como seres pensantes y también gente que siente, ¿no?, lo que tenemos que decir para la sociedad. Es una metáfora de la comunicación y de cómo la arquitectura es eso, es comunicación tanto de la gente para la que diseñamos como para nosotros aprender de la gente de la que diseñamos. Sí, y básicamente, si vieron escucharon las dos canciones anteriores, las dos melodías que elegimos, era como que para que te detuvieras un momento, ¿no? Lo pensaras bien tu dirección y ahorita te mantengas caminando, te mantengas en movimiento, porque se los comento a mis alumnos, es tu vida, ¿sí? Si tú pretendes vivir 80 años, ¿sí?, pues nada más te quedan menos de 60 para que hagas algo extraordinario. Sí, entonces, es eso. Excelentes palabras y bueno, les agradezco mucho, Edgar, Cristian. Gracias, John. Por acompañarnos en esta emisión. Este es un proyecto que intenta darle una voz a esta gente que transforma y hace de una ciudad, esta ciudad, una mejor ciudad, porque sigo pensando en que la construcción de la ciudad se hace a partir de hablar. De hablarlo, de difundirlo y de hacerlo como ustedes lo hacen en la academia. Vamos a escuchar Keep Talking de Pink Floyd. No sin antes agradecer al personal de Radio Ciudad Plástica, Eduardo Marmolejo en los controles. Gracias. A toda la gente que está trabajando para que este proyecto y los otros proyectos que tiene Radio Ciudad Plástica sean una realidad. Nos vemos la siguiente semana con una emisión de Nodo Urbano, un tema bastante interesante que los iremos dando a conocer. Esto es Keep Talking de Pink Floyd. Hasta luego. Thank you.